si no me respondes, no te hagas problema. Debo comprender que no puede ser porque eres ajena. Si no me respondes, no te hagas problema. Debo comprender que no puede ser porque eres ajena. Necesito verte nuevamente, quiero poder abrazarte. Muero por un beso como los de antes que me hacían vibrar. Mas no te equivoques si es verdad que tanto, tanto es que te amo. Yo no soy mendigo que acepte tiempo que tienes de mal. Yo no soy mendigo que acepte tiempo que tienes de mal. Si no me respondes, no te hagas problema. Respondes, no te hagas problema. Debo comprender que no puede ser porque eres ajena. Si no me respondes, no te hagas problema. Debo comprender que no puede ser porque eres ajena.